Buen día, Marcela. Marcelo, te saludamos acá, Flor Berreauten, Néstor Busso y Diego, desde Radio Encuentro de Viedma. Buen día, compañeros. Un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Contanos, Marcelo, qué es lo que pasó con este compañero de integrante de una cooperativa de trabajo de la CETEP. Mirá, les cuento, esto fue el jueves a la noche. El muchacho se encontraba en la puerta de la casa, volviendo a su casa, después de una jornada de laburo y demás actividades. Y este muchacho vive en un asentamiento que es un barrio que se armó en Bariloche del 2013 para acá, uno de los característicos barrios del Alto Barilochense, y pasó un patrullero y lo levantó sin ningún tipo de justificación de la puerta de la casa. Lo llevaron a 3 cuadras a una de los destacamentos que están en el Alto de Bariloche, que es el destacamento 42, que justo coincide también con diferentes casos policiales, como el caso de Lucas Muñoz, como el caso, bueno, diferentes situaciones que vienen sucediendo acá con la Fuerza de Seguridad en Bariloche hace un par de años. Lo detuvieron sin motivación alguna, lo llevaron a calabozo, lo golpearon en una situación prototípica, de la policía con las compañeras, compañeros de los barrios, de los sectores populares. Y bueno, dio la casualidad que este compañero es compañero de una de las cooperativas que forma parte de la CETEP. Pero lo que agravó la situación, porque la verdad que esto es un accionar característico de la policía, y más con jóvenes, adolescentes. Este compañero tiene 18 años, tiene algunas discapacidades. La verdad que agudizan la situación de violencia, porque imposible que un compañero que haya cometido algún tipo de conducta que alterara como el orden, y por otro lado, la violencia desmedida. Lo llevaron, lo tuvieron 4 horas detenido, cuando vecinos del barrio le avisan a la madre de este compañero, que también es parte de la cooperativa. La mamá va con sus hijitos pequeños al destacamento a buscar a su hijo. Increpa a los oficiales que estaban de guardia en el destacamento acerca de por qué tenían ahí a su hijo, y comienza una situación de violencia para con ella, agresiones verbales que comienzan a incrementarse y terminan en agresiones físicas. La mamá termina esposada, termina golpeada adentro también del destacamento con sus hijitos, 3 hijitos de 6, 4 y uno más pequeño todavía en la puerta del destacamento. La violentaron adelante de sus hijos. Y bueno, cuando esta situación, me parece que dieron cuenta de lo que estaba, en lo que estaban incurriendo estos muchachos, los amenazaron con que los liberaban después de 4 horas de tenerlos ahí si no hacían la denuncia. La verdad que en principio los compañeros se sostuvieron, dijeron: no, mirá, vos me golpeaste, golpeaste a mi hijo, ¿cómo no voy a hacer la denuncia? Le dijeron: bueno, entonces te vamos a dejar toda la noche acá y mañana también. Frente a esa situación, la verdad, con un miedo, un pánico bastante importante por todo lo que estaba sucediendo, dijeron: bueno, no, no hacemos la denuncia, que es lo que sucede en el 95% de los casos, con estos casos de apremios ilegales acerca de los jóvenes y de alguna manera diferentes vecinos y vecinas de los barrios del Alto. Pero bueno, nosotros después de esta situación nos reunimos, y bueno, tratando de acompañar a esta compañera, a este compañero, decidimos de alguna manera hacer pública esta situación, difundir lo que estaba pasando, porque lo caracterizamos como un elemento más de este creciente clima represivo y de permanente hostigamiento a los vecinos de las arreadas populares. Así que bueno, el lunes por la mañana, en Fiscalía de Turno, con el colectivo de abogados por la igualdad aquí de Bariloche, se presentó la denuncia en Fiscalía, y mismo el lunes a la tarde, nosotros en reunión de comisión directiva de la CETEP acá de Bariloche, decidimos comenzar a difundir la situación, porque creemos que es el camino, que es el modo, porque además reconocemos que esto es una escalada represiva que, bueno, ¿no? Que la puesta en escena de hace 15 días, bueno, que es de público conocimiento, creo que se encabalga también de alguna manera en criminalizar la pobreza, en criminalizar la creciente movilización social de los sectores populares. De alguna manera, el crecimiento de nuestra organización aquí en Bariloche tiene que ver con ese empoderamiento de los compañeros y compañeros de las diferentes unidades productivas de la economía popular, que creo que son uno de los sectores más afectados por este crítico y agudo modelo económico que propone la restauración neoliberal. Así que bueno, en eso estamos, Diego. Marcelo, Vos decías que esto lo vincularon con algo que había pasado hace dos semanas, te referías al hecho del programa de La Nata, donde, bueno, hizo todo este armado en conjunto con la gente del municipio de Lanús y la policía, entrevistando a este chico en su programa del día domingo, ¿no? Así es, Diego. Vos decías que este compañero que la policía se llevó preso y golpeó, tiene 18 años, es un joven, o sea que no solamente es parte de una organización, sino que además es joven y además tiene algunas discapacidades, ¿no? Así es, Diego, y atravesado por todos los estigmas que construye el sentido común de los medios hegemónicos, ¿viste? Y sí, la verdad que nosotros lo analizábamos y lo caracterizamos en ese escenario, del mismo modo, la semana pasada pasó algo muy parecido en Luján, en la provincia de Buenos Aires, que, como te digo, no se difunde, no se visibiliza, los medios corporativos de comunicación no construyen representaciones sobre esta situación creciente de represión, y lo que verdaderamente vende es construir estas puestas en escena donde se criminaliza, se estigmatiza a los jóvenes de los sectores populares sin dar cuenta de cuáles son las causas estructurales muchas veces que generan que nuestra juventud, que nuestros pibes muchas veces estén en una situación en la que verdaderamente se da cuenta de una vulneración estructural de sus derechos, en el caso nuestro por la identificación con la que venimos construyendo como trabajadores de la economía popular, se vincula claramente esta situación de vulneración con la vulneración del acceso a un trabajo, y que verdaderamente las organizaciones del campo popular venimos hace un montón de años tratando de construir distintas alternativas que generen estos jóvenes al mundo de la cultura del trabajo. Y bueno, en este escenario económico, social y cultural se redobla la complejidad. Y la verdad que además dar cuenta de una escalada represiva, que nosotros tenemos claro que el objeto es el disciplinamiento social, instaurar el miedo a fortalecer la construcción de las organizaciones del campo popular, de alguna manera vemos que esta es la herramienta que las fuerzas represivas materializan en la calle para generar esto, como un clima de miedo, de verdaderamente una inseguridad provocada por en este caso por las fuerzas de seguridad, y nosotros que venimos laburando hace un montón de años acá en Bariloche, sabemos, además del accionar de la policía de Río Negro, ustedes del lado del Atlántico también conocen y bien. Y como una nota de color, imagínense cuando los intimidaban y los amenazaban con que no hicieran la denuncia, la mamá de este compañero decía, ¿cómo no hacer la denuncia si le pegaste a mi hijo en la cabeza y mi hijo es discapacitado? Y la policía, increíble lo que le contestaba, le decía, no, eso es el accionar policial, es el procedimiento policial, yo no ahora, lo quiero decir. Está clara la intencionalidad, coincidimos con tu análisis. Ahora, ¿cuál fue o cuál es la justificación o el intento de justificación de la policía para hacer esta detención? Eso es lo increíble, Néstor, ninguno. Daban cuenta que era el accionar policial característico, justificándose con el argumento de que ellos tienen la capacidad de levantar gente por investigación de antecedentes, y evidentemente es dar cuenta de cuál es el accionar prototípico de la fuerza de seguridad en los barrios, específicamente en este asentamiento que es muy joven, pero es el accionar prototípico de la policía en un barrio lindero, que es el barrio 2 de Abril, uh-huh. Que es un asentamiento de los más antiguos en el Alto de Bariloche, y es la relación permanente que tienen con los jóvenes. Les doy otra nota de color que sucedió la semana pasada. Dos jóvenes iban por un barrio lindero, también al barrio de Abril, el Frutillar, dos patrulleros los bajaron de la motocicleta en la que circulaban, los golpearon, los esposaron, se los llevaban presos en la esquina de la casa. Avisado el padre de estos muchachos que llegaban a su casa, los salió a filmar a los policías en virtud del procedimiento y los golpes que estaban haciéndole los hijos, y como este señor estaba filmando lo que estaba haciendo la policía, marchó preso el señor también, una situación bastante parecida a lo que nos pasó con estos compañeros. Y estos jóvenes también formaban parte de una organización que es acá en Bariloche todavía el FTB Miles, que también denunció la situación. Uh-huh. Por eso lo vemos como una, como parte de una escalada represiva, como parte de una situación de claramente disciplinamiento social y persecución a los jóvenes. No lo reconocemos todavía como una maniobra destinada a intimidar a las organizaciones de las que en este caso estos compañeros forman parte, sino como un accionar característico de las fuerzas de seguridad. Pero no deja de ser preocupante para nosotros, la verdad que es demasiado preocupante, y por eso decidimos comenzar a difundir la situación, tratando de resguardar la integridad física y la identidad de estos compañeros, porque del mismo modo sabemos que también la policía continúa con el hostigamiento, pasan por las puertas de la casa alumbrando y poniendo reflectores de noche, de madrugada, así que la verdad que es una situación bastante preocupante, como les digo, y que bueno, de alguna manera a nosotros nos hace caracterizar que la forma de comenzar a luchar con esto es comenzar a visibilizarlo y a difundir las situaciones para evitar que esto siga en crecimiento. Marcelo, ustedes desde la CETEP están trabajando, ¿no?, en la elaboración de un protocolo contra la violencia institucional. Así es, porque mira, Florencia, nosotros también, yo formo parte de una organización que es el colectivo Al Margen. Nosotros también formamos parte del Consejo de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes. Se viene trabajando en el espacio de protección, de este espacio del Consejo de Protección, acerca de una mesa intersectorial en la cual se ha logrado sentar a los referentes, en este caso creo que es al comisario de la regional, al jefe de la regional segunda aquí de Bariloche, porque bueno, esta situación de hostigamiento nosotros la reconocíamos como de una gravedad importante en relación a este segmento etario, ¿no?, los niños, niñas, adolescentes. Pero bueno, dando cuenta de ese trabajo, desde el espacio de la comisión directiva de la CETEP, tratamos de empezar a acercarnos justamente a este espacio, porque damos cuenta que el hostigamiento policial no es solamente para las niñas, niñas, adolescentes, sino lamentablemente para también compañeras y compañeros que forman parte de nuestras organizaciones. Se está tratando de homologar este protocolo para dar cuenta de qué manera manejarse en situaciones como las que sucedió, y fundamentalmente para dar cuenta de un accionar orgánico que dé cuenta de las herramientas jurídicas que tenemos a disposición. En este caso, la verdad que contamos con el apoyo y la participación, como le digo, de un colectivo de abogados por la igualdad, que son unos compañeros aquí de Bariloche que forman parte también del espacio de los organismos de derechos humanos y que dan cuenta permanente del apoyo a las organizaciones del campo popular, también vinculados a la PDH aquí de Bariloche. Así que, bueno, de algún modo es el trabajo que tenemos por delante, juntarnos, articular políticas, en este caso, que pueda frenar la escalada represiva en el marco en todo lo que podamos, una construcción orgánica que permita la unidad del campo popular y de alguna manera sentar a los responsables de la regional segunda aquí, que tiene como de alguna manera la definición de las políticas de seguridad en la ciudad para frenar esta escalada represiva.